Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en FM Boedo, la 88.1. Esto es Hora Libre, el programa de radio de REC, Red Escuela y Comunicación. El programa que hace talleres en la escuela de radio, de comunicación, de periodismo. El programa también que trae a las voces de chicos y chicas a las radios comunitarias, a muchas radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires. En el día de hoy estamos aquí con la escuela primaria 4 del Distrito Escolar 11. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama Benjamín Zorrilla. La escuela Benjamín Zorrilla, que queda en el barrio de... San Pedrito. En la calle San Pedrito, en el barrio de Flores. Sí. ¿Sí? Bien, ya se empezaron a escuchar las voces de los chicos y las chicas de Quinto B. Hacemos una ronda de presentación, empezamos por acá, así vamos contándoles a los oyentes sus nombres. Sí. Hola, mi nombre es Matías, Laura. Hola, mi nombre es Ade. Hola, mi nombre es Mía. Mi nombre es Brian. Hola, mi nombre es Diana. Hola, mi nombre es Gonzalo. Bien, presentados, presentadas, mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí junto a mi compañera Estela Abraham, Néstor Cortés, el coordinador del programa, y en la operación técnica, como siempre, Santi Abregú. Bien, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo se decía? A ver, ¿estuvieron trabajando? En Caperucita Roja, pero bien. Estábamos haciendo un estereotipo de spoiler. A ver, un poquito más cerquita del micrófono, así te escuchamos mejor. Estábamos trabajando con Caperucita y estábamos haciendo un spoiler para cambiar sobre el tema de la historia. A ver, ¿quién más me puede contar? ¿Gonza? ¿Te animás? ¿No? A ver, ¿por aquí? Queremos cambiar... los estereotipos, o sea, queremos cambiar que Caperucita sea una nena indefensa y también ingenua. Bien, Brian, ¿no? Gonza, dale. Y que no se deje engañar por el lobo, o sea, que sea más inteligente y que no caiga en su trampa. Bien, entonces, vamos a ordenar. Estamos hablando de uno de los tantos cuentos tradicionales que es Caperucita Roja. Uh-huh. Este cuento lo estuvieron leyendo, ¿dónde? ¿En la escuela? Sí. Sí. Es. ¿Junto con qué seño? Con la seño Flor. ¿Con la seño Flor y con quién más? Que nos ayudó un montón. Con la seño... bibliotecaria Ale. Bien, bien. Con la bibliotecaria Ale, que le mandamos un abrazo enorme, que hoy no nos pudo acompañar. Entonces, están trabajando con este cuento Caperucita Roja, que es un cuento tradicional. ¿Y cuál era un poco el ejercicio, la actividad que se planteó en el aula? ¿Leerlo y hacer qué con esta historia? Cambiar el cuento. ¿Cambiar el cuento? ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué ustedes creen que está bueno hacerle un cambio? Porque está medio aburrido. Está medio aburrido, así como la historia tradicional. Porque es muy típico que Caperucita se deje engañar y que el lobo la coma y la rescaten otra vez. Bien, entonces el grupo, los chicos y las chicas de quinto grado, decidieron que bueno, que a través de la lectura de Caperucita Roja les parecía como un poco aburrido lo que estaba pasando, ¿no? Era como medio obvio qué es lo que va a pasar. Entonces decidieron hacerle cambios a la historia. Y acá me estaban contando que uno de esos cambios es, por ejemplo, cambiar la actitud de Caperucita. ¿Qué otra cosa? Que la Caperucita haga una trampa para el lobo. ¿Que Caperucita haga una trampa para el lobo? Sí. A ver, Mía. Que queremos cambiar que Caperucita deje de engañarse con el lobo. Bien. O sea, cambiar el final porque siempre termina... rescatándole el cazador a Caperucita y a su abuela. Entonces, sería como que Caperucita siempre termina siendo rescatada. Sí. Que sí. Necesita la ayuda de alguien, en este caso de un hombre, para poder ser liberada. Sí. ¿Sí? Y esto lo podemos resumir un poco con esto de los estereotipos, ¿no? Que era algo que estuvieron trabajando este concepto en el aula, ¿no? Sí. Los estereotipos. Bien, y además de trabajar este contenido con la seño Flor, con Ale, la bibliotecaria, ¿qué más hicieron? Estamos haciendo un proyecto que se trata del baño, que intentamos cambiar el baño porque está roto. Bien, ese es otro de los temas, ¿no?, que está vinculado al programa de radio del día de hoy, que creo que lo va a hablar otro de los grupos, pero bueno, ustedes pertenecen todos y todas al mismo grupo, al mismo curso, a quinto grado, y acá ya Gonza nos adelanta entonces que otro de los temas que se vieron en el aula, en la escuela, es esto de modificar un poco los baños porque no estaban en un estado muy piola, ¿no? Entonces están haciendo rifas para poder modificarlos, para pintarlos, ¿no? Sí, para arreglarlos. Hoy se va a hacer el sorteo de 4 cajas de golosinas y premios sorpresa. Ay, sí, yo compré un par de números, así que voy a estar esperando a ver si tengo suerte alguna vez y me gano alguna rifa. Vamos a escuchar entonces la presentación que estuvieron haciendo los chicos y las chicas de quinto grado sobre este tema, sobre Caperucita Roja. Hola, soy el Lobo. Estoy cansado de ser siempre malo y no tener compañía. Hola, soy la abuela. Estoy cansada. No necesito que me traigan comida. Yo me puedo cocinar sola. Hola, soy la mamá. Tenía 2 hijas. Una se la comió el lobo y otra la estoy cuidando fuerte y rebelde. Soy Caperucita. Mi mamá me envió a traerle comida a mi abuela. En el camino me encontré al lobo. Y cuando me encontré al lobo, él me dijo otro camino. Como le dije que ya no me iba a engañar, mi mamá me enseñó a ser canchera. Lo que otros no me digan, yo no voy a hacer caso. Y aprendí que seguí otro camino y en vez mi abuela no estaba. Hola, soy el cazador. Estoy cansado de salvar a Caperucita y a su abuela. Corte. Muy bien, ahí estábamos escuchando una de las producciones que hicimos en el aula, ¿sí? Que estuvimos grabando. ¿Se acuerdan cómo fue esto de la grabación? Fue hace poquito. Sí. ¿Cómo fue? La semana, ¿no? La semana pasada, ¿no? Sí, creo que lo grabamos en la escuela. Que nos tuvimos que ir a un rinconcito a grabarlo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bien, ¿lo grabamos muchas veces? Sí, 2 veces, 3 veces. Sí, porque siempre aparecía ahí algún ruido, alguna voz, y bueno, había que volver a grabarlo. Sí. Tengo entendido que ustedes han modificado la versión original de Caperucita Roja. Sí. Sí. La han hecho un poco más atractiva, más dinámica, ¿no? Sí. ¿Me la quieren leer? Sí. Dale, Mati. Te escuchamos. Cuando quieras. A ver, vamos a ver. Bueno, están ahí arreglando algunos detalles de la versión. Mientras, cuéntame, ¿por qué quisieron hacer una versión propia de Caperucita? Una versión diferente. Porque era muy típico que Caperucita se la comía y todo eso. O sea, muy, a la vez muy machista. Muy machista. Tenía un final un poco machista, dicen. Sí. ¿Y la versión de ustedes qué cuenta? ¿Cómo es? Que Caperucita al final se salva sola, ella misma. O sea, como que no se deja engañar por el lobo. Sí. Bien. ¿Vamos a leer entonces la versión? Sí. Ahí va. Caperucita astuta, lobo bobo. La mamá de Caperucita le dice que le lleve a su abuela chocolatada y bizcochuelo. Caperucita va y se encuentra con el lobo. Él le dice que vaya por el camino más corto, pero en realidad es el camino más largo. Caperucita le dice, ¿crees que te voy a creer, lobo tonto? Le hiciste lo mismo a mi hermana y te la comiste, pero el cazador la salvó. Caperucita siguió por el otro camino y el lobo la persiguió. Ella se puso una manzana envenenada y se escondió en un arbusto. El lobo se la comió y se murió. Caperucita siguió y finalmente le dio la merienda a su abuela. Fin. Bien, entonces, no solo estuvieron leyendo... A ver, falta el autor. Sí. Dale. El autor es Charles Perrault. Fue un escritor francés principalmente por haber dado forma literaria a los cuentos tradicionales. Nació el 12 de enero de 1628 en Francia. Falleció el 16 de marzo de 1703. Muy bien. Entonces leyeron las versiones clásicas de Caperucita, hicieron modificaciones, buscaron, ¿sí?, información, grabaron audios haciendo producciones. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les quedó pendiente para contar a la audiencia todo lo que estuvieron? Otras versiones sobre Caperucita. Dale. Una Caperucita Roja. ¿Cuál otra? Caperucita del Noroeste. Ajá. Caperucita Rebelde. Bien. ¿Alguna más? Caperucita Arroja. Sí. ¿Nos quedó alguna por contar? Ahí están buscando la información en la hoja, porque trajeron todo impreso, todo prolijo. Caperucita africana. Un montón de versiones de esta historia, ¿no? De Caperucita. Cada historia debe tener sus cambios, ¿sí? Sus diferentes versiones. ¿Algo más que quieran contar? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Eligieron también un tema musical para cerrar el bloque. Sí. ¿De quién? De Quevedo. De Quevedo. ¿Y cómo dice la canción? Que la noche sin ti duele, tengo la mente, la pose y todo lo que la noche sin ti duele, tengo en la mente, la pose y todo lo gemido, que ya no quiero nada que no sea contigo. Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pidas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguimos aquí en Hora Libre en el barrio, estamos con la escuela 4 del 11, seguimos con quinto grado B, acaba de entrar otro grupo de chicos y chicas de esta escuela, que vamos a hablar sobre otro de los cuentos tradicionales, en este caso Blancanieves, pero antes Santi me dijo que por favor le dé pie para mandar algunos saludos, así que vamos a escucharlo. Bueno, primero que nada saludo a Analía, que seguro nos debe estar viendo, y también a Laura. ¿Quiénes son, Santi? En Analía era nuestra seño del año pasado en cuarto. Y ahora Laura es nuestra seño de matemática. Bien. Saludos enviados. De paso te presentás, ¿tu nombre? Santino. Bien. Un gusto. Un gusto, Santi. Seguimos por aquí con una rondita de presentación. Decime tu nombre. Josué. Bien, por aquí. Sus nombres. Sindrey, Sindrey. Tranqui, Cami. Decí, Cami, tu nombre. Cami. Ahí va, muy bien. Agustín. ¿Sí? Agustín. ¿Y al lado de Agustín? Ah, mira. Bien, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Un poquito de nervios? Sí. ¿Sí? Mazo. Mazo. Es la primera vez que estamos acá. Bien. Primera vez que están en la radio. Sí. Sí. La verdad, no tanto nervios, Vos estás tranqui, ¿no? Tranqui. Tranqui 120. Bueno, cuéntame un poco sobre Blancanieves, entonces. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que pasa? Que siempre un príncipe le salva al final. Y que... Igual que Caperucita. A ver, algo parecido. Contame. Sí, algo parecido. ¿Siempre un príncipe la salva? Sí. Algo, le da un beso. ¿Qué más, Agus, querías decir? Nada, lo que iba a decir. Sí. ¿Querías decir algo parecido? ¿Santi? Siempre los cuentos tradicionales siempre terminan con la princesa salvada por los príncipes. ¿Siempre los cuentos tradicionales terminan? Las princesas salvadas por los príncipes. Sí, se parecen bastante. Eso no sería algo machista. Eso sería algo machista. ¿Y a vos qué te parece, Agus? Que un poco sí. ¿Un poco sí? Sí, creo que sí. Y porque pareciera que siempre las mujeres, cuando se meten en problemas o están en problemas o las meten en problemas, ¿qué necesitan? Un príncipe. Sí, claro, un hombre, un varón para salvarse. ¿Sí? Pareciera como que las mujeres en estos cuentos no pueden nunca salvarse por sí mismas o ser salvada o ayudada por otra mujer. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la versión original tiene esto, ¿no? Esto de que tiene que aparecer el príncipe para que la salve. ¿Y ustedes qué es lo que quisieron cambiar? Que no siempre el príncipe le salve a la princesa. Bien. ¿Y cómo puede salvarse entonces? ¿Qué piensan? Si no es por un príncipe. Que en vez que el príncipe le vaya a rescatar, que Blancanieves se defienda o que las princesas pueden salvarse por sí mismas. Y que puedan hacer las cosas por ellas mismas. Bien. ¿Vamos a escuchar el audio que hicieron en el aula entonces? Sí. Dale. Ahora les presento a Blancanieves. Estoy cansada porque la gente me juzga por mi apariencia, pero en realidad tengo un corazón muy bondadoso. Y ahora habla el príncipe. No me enamoré de Blancanieves porque es apuesta. Me gusta su forma de pensar y que sea bondadosa. Pero la madrastra también quiere decir algo. Yo estoy harta de que me traten siempre como la mala y nadie me conozca realmente. Con ustedes el espejo. ¿Por qué siempre me preguntan quién es la más bonita? Si eso no importa. Si quieres conocer más de nuestra historia de Blancanieves, no te muevas de ahí. Ahí escuchábamos una de las producciones que este grupo hizo con la música original de la peli. ¿Vieron la peli? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Bien. Bien. Bien. Bien. Bien, a mí me gustaría ver una peli con este final diferente que ustedes cuentan. La verdad que me parece que estaría bueno, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Porque siempre las historias así de princesas y príncipes son la misma cosa. Siempre pasa medio como lo mismo. Siempre termina igual. Sí, es un poco aburrido que siempre sea así, ¿no? siempre se casan y todo eso. Y todo eso. Nunca nos muestran otras historias. Sí. O que terminan con teniendo un hijo. Claro, podría ser que no. ¿Sí? Podrían pasar otras cosas diferentes. Bien. ¿Y ustedes con qué personajes de este cuento se identifican? Yo con Pinocho. ¿De este cuento o de otros cuentos tradicionales? De otro cuento. Con Pinocho. ¿Por qué? Porque el padre vende todos sus relojes para salvarlo. Y solo eso quería decir. Bien. Cami, ¿con qué personaje te identificas? Está pensando. ¿Alguien ya tiene la respuesta? A ver. Dale, yo Santi. Yo me identifico, ¿viste? Con los 7 enanitos. Sí. Sí, porque siempre me pasa lo mismo. Soy... ¿Qué? Explosión de emociones. Entonces te identificás con los 7 enanitos. Sí. Sí. Mira, por aquí. Están pensando, no es una pregunta tan fácil, parece, ¿no? Hay que pensar, hay un montón aparte de personajes. ¿Y ustedes estuvieron entrevistando también a sus compañeros y compañeras y maestras? Sí, como a la directora, a la vice, a la secretaria, a los maestros. Y a los alumnos. Sí, como sí. De primero A o de primero B. A los grados. ¿Qué les preguntaron? Les preguntamos con qué personajes de cuentos tradicionales se identificaban. Bien, ¿les parece que lo escuchemos? Sí. Dale. Sí. ¿Con qué personajes de cuentos tradicionales te identificas y por qué? Con la Bella Durmiente. ¿Por qué? No por bella, sino porque me gusta mucho dormir. Me gustaba mucho La Sirenita cuando era chica. Porque... no sé, me gustaba muchísimo que cantaba, que me quería conocer otro mundo y bueno, me gustaba mucho eso. Caperucita Roja, porque allí le salvan. Me identifico con Peter Pan porque es muy fea la vida adulta, no quiero. Me identifico con el cuento de La Bella y la Bestia, con la Bella, porque ella es independiente, le gusta ayudar a la gente, les enseña a leer a la gente que no sabe, y por la historia de amor romántica que tiene. ¿Cuál es tu personaje preferido? Pinocho. ¿Por qué? Porque siempre lo miro. Bueno, a mí me gusta del personaje de los cuentos Caperucita Roja, porque... me identifico un poco porque a veces me siento como que soy un poco ingenua en algunas cuestiones o creo en todo y después me doy cuenta que no es tan así. Con Valiente, porque es una princesa que se anima a enfrentar a los demás. Me identifico con el gato con botas porque es muy inteligente e ingenioso. Me identifico con la película Pinocho porque el papá de Pinocho vende todos sus relojes para salvar a Pinocho y eso es un acto muy generoso. Bien, continuamos aquí en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 4 del 11. Estábamos hablando mientras escuchábamos la producción que todo esto, este debate, ¿no?, de los personajes, de los cuentos clásicos, los estereotipos, tiene una gran vinculación con la ESI. ¿Qué es la ESI? Educación sexual integral. Bien. Y ustedes en quinto grado en la escuela, ¿cómo están trabajando con este tema? ¿Cómo lo ven en el aula? Muy bien. ¿Con qué temas lo han vinculado? Con emociones. Con los derechos. Bien. Mayormente también con los estereotipos también. Bien. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los cuentos tradicionales, los estereotipos. Exacto. ¿Y vieron algunas pelis también? Sí. ¿Me contaban por acá? Sí. La película que se llama Extraordinario, pero se dice en inglés Wonder. Lo vimos un día cuando la señora nos estaba mostrando en la biblioteca. August, dale. Te tomaron 2 días para ver la película. Porque los horarios de la escuela. Claro. Porque era muy larga para verla de una, en un solo día. Sí, así que además ya había tocado el timbre. Ah, ¿y el recreo? Imperdible. Es imperdible, ¿no? ni por una peli se lo pierden, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Algo más que nos quieran contar? Hay un tema musical que eligieron. Ah, sí. Cuéntame un poquito ese tema musical, ¿de qué trata? Bueno, estábamos, porque todos los grupos teníamos que elegir un tema musical para ahora. ¿Viste? Para venir acá, sí. Sí. Y que se trate del personaje que estamos trabajando. Uh-huh. Y justo revisando canciones, apareció De Ellos Aprendí. Y revisando alguna parte donde aparezca Blancanieves, la encontramos. ¿Y esta canción cómo está hecha? Con personajes de Disney. De los cuentos. De los cuentos. Bien. De todos los cuentos. Sí. ¿Quieren que la escuchemos? Sí. Dale. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que... Bien, nos habíamos olvidado de una parte súper importante. ¿Qué le cambiarías a la historia de Blancanieves? Yo cambiaría que cuando la madrastra le pregunta al espejo, espejito, espejito, quién es la más bonita del reino, en el espejo le diga Blancanieves. Y le diga, ¿por qué? Si es una gorda. Y le diga, no es por su apariencia física, sino porque es muy inteligente y buena. Bien, buen cambio, Santi, por acá. ¿Qué más? Dale. A mí me gustaría que los 7 enanitos ayuden a Blancanieves a limpiar la casa y ordenar. Mm-hmm, bien. A mí me gustaría cambiar el final feliz de la princesa casada con el príncipe, porque siempre termina igual, casados y todo eso. Que Blancanieves sepa pelear para defenderse de la bruja o del jefe de la guardia del palacio. Bien. ¿Qué más? Yo cambiaría que siempre... Un poquito, para un poquito más cerca del micrófono porque no se llegó a escuchar. Yo cambiaría que... Ay, sí. Que siempre son los príncipes valientes y fuertes que tienen que salvar a las princesas. O si no, también pueden salvar cualquier persona y una chica. Bien. ¿José? Yo cambiaría cuando muere su mamá, porque siempre las princesas de los cuentos tienen historias tristes o infelices, hasta que las rescata un príncipe. ¿Algún cambio más? Un montón de modificaciones. Sería otra historia, para mí mucho más interesante, mucho más divertida y mucho más actual. Sí. Seguimos con el tema musical y nos vamos con otro bloque. Tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Vale, vamos a parar un segundo. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia. Arqueólogo. Montañista. Doctora en Ciencias Biológicas. Basquetbolista. Biólogo marino. Surfista. Ingeniera. Stand-upera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. ¡Ey! Subí el volumen. Escuchá. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram. @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos aquí en Hora Libre con otro grupo de la Escuela 4 del 11, otro grupo de Quinto B. Hacemos una ronda rápida de presentación con sus nombres. Nicole. Selene. Sofía. Antonio. Pedro. Antonio. Pedro. Maite. Samir. Bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bien. Bien. Bien. Bien. Bueno, tenemos otro cuento tradicional. En este caso, ¿con qué cuento trabajaron? A ver, cuéntenme. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Rápidamente, ¿cómo es la historia? ¿Qué sucede? El príncipe siempre tiene que ser el salvador, pero ahora lo cambiamos porque el príncipe no ayuda en la casa, siempre se la queda jugando al fútbol con sus amigos. ¿Qué otra cosa, Selene, pasa en esta historia? Por ejemplo, Nicole, ¿te acordás? En la historia clásica, la que ustedes leyeron en la biblioteca, ¿qué pasa? Bella rompió el hechizo del príncipe. Acá, siempre al micrófono, ahí va. Bella rompió el hechizo del príncipe porque era una bestia. Pedro, ¿algo que nos quieras contar de la historia que han leído? ¿No? ¿No? ¿Y han hecho modificaciones de esta historia? Sí. ¿Algo que se acuerden? Cambiamos muchas cosas porque como siempre era muy clásico y siempre terminaba feliz, entonces decidimos cambiarlo un poco. A ver esos cambios. Dale. Después de pocos años de casados, Bella se da cuenta que el príncipe no ayudaba en la casa porque se la pasaba jugando a la Play. Se iba con los amigos a jugar al fútbol y volvía tarde a su casa. Después de un día, Bella se cansó y se divorció. Entonces un día, Bella se cansó y se divorció de Bestia. Ella empezó a salir con sus amigas y divertirse. Bien. Un súper cambio, ¿no? ¿Cómo lo pensaron esto? ¿Se pusieron de acuerdo rápido? ¿Estuvieron debatiendo? ¿Tenían otras ideas? ¿Cómo fue? Estuvimos pensando que le podíamos cambiar porque siempre era como muy feliz todo. También teníamos algunas ideas y nos costaba poner la idea que más nos gustaba. Y no nos poníamos de acuerdo. También, qué difícil. También se nos complicó un poco lo de las cosas, las ideas, cómo armar un cuento. A ver, Sofi. Las preguntas también. Espera que no te escuchamos. Las preguntas también. Armar las preguntas, ¿no? ¿Y se acuerdan que estuvimos también grabando? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieren que escuchemos esa producción? Sí. Sí. Dale. Hola, soy Bestia. Estoy cansado de que me traten muy mal porque no me consideran de su especie. En realidad soy bueno. Además, todos dicen que soy feo, pero cuando me miro al espejo me veo normal. Y yo soy Bella, y también estoy cansada de que me digan lo que tengo que hacer. Todos me critican por leer tantos libros, pero a mí me encantan las historias. Y además me gusta jugar mucho al fútbol con mis amigos y amigas, pero algunos dicen que eso no es para princesas. Bien, si tuviéramos que hablar entonces de esto de lo bello, de la belleza. Ante la pregunta para ustedes, ¿qué es la belleza? ¿Qué nos pueden responder? Mi sonrisa. ¿Tu sonrisa, Antonio? Sí. Mi sentimiento. Ser amable. Hacer reír a las personas. La felicidad. Bien. Todo muy diferente, ¿no? A lo que aparece como concepto de belleza en los cuentos tradicionales, que está más vinculada a la apariencia, ¿no? En estos cuentos pareciera. Sí. ¿Sí? Bien. Y después, a ver, Antonio, si vos querías mandar unos saludos, me pediste que te haga acordar. Dale, es el momento. Quiero mandarle saludo a mi directora Fabiana y a Quinto A, y también a Verónica, a la secretaria. También la directora, hoy es su día y le mando saludos a Fabiana. Muy bien. Y a Quinto A también. A Quinto A que nos está escuchando, ¿no? En el aula. A ver, ¿algo más? Esos susurros que se escuchan salen al aire, ¿eh? Dale, dale. Perdón, era Gabriela la directora, no bueno. Era Fabiana. Bueno, no hay problema, a veces pasa que nos confundimos los nombres, son un poquito los nervios, la visa, a toda la escuela, ¿no? Que nos está escuchando en definitiva. Bien, cuéntame un poquito el proyecto de ESI que están haciendo, que está vinculado a esto de algo que sucede en los baños de la escuela. ¿Qué nos puede contar? Que siempre algunos niños juegan con el papel y siempre juegan con agua, y por eso nosotros decidimos cambiar el baño para que sí sea más seguro y así hay muchos accidentes por los niños. Cuando los niños juegan en el baño, tiran papelitos y papel mojados al techo, a las paredes, y también dejan todo mojado el piso y salpican todo. Por eso queremos cambiar los baños para que cada uno se sienta cómodo. A ver, Sofi. Las puertas tienen muchas groserías. También queremos cambiar cuando a unos niños vienen y los niños están en el baño, que vienen a molestar a unos niños, que le abren la puerta y a los niños no les gusta tanto eso, así que vamos a arreglar eso. Y también a los niños chiquitos les vamos a enseñar a cómo usar el baño. ¿Algo más que esté pasando ahí? Un montón de cosas. O sea, dale. También pasan accidentes por jugar en el baño, como cuando te resbalas en el agua cuando el piso está mojado con agua. Y también nosotros estamos haciendo un sorteo de rifas, cuesta cada uno 50 pesos, y por eso con ese dinero podemos juntar más cerquita del micrófono. Ahí podemos juntar muchos para que así los baños estén más seguros y así tengan más seguridad. También lo que dijo Pedro, reunimos plata para la rifa, cada uno sale 50 y va a ser el sorteo. Y juntamos la plata para arreglar los baños, pintarlos, y también nos van a ayudar nuestros papás. Bien. ¿Y qué espera una vez que los baños estén intervenidos? ¿Cómo les gustaría sentirse? Si estarían intervenidos, me sentiría feliz porque nunca había un baño tan intervenido y esta va a ser la primera vez que lo vamos a hacer. Maite. Y también vamos a poner en las paredes frases. ¿Qué tipo de frases pensaron? Frases para que los chicos cuiden más los baños y para que se sientan seguros. Frases agradables. Bien, ¿ya arrancaron con esta modificación? Todavía no, porque vamos a hacer el sorteo. Ajá. Y una vez que tengamos eso, vamos a comprar las cosas para arreglar el baño. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por esta iniciativa, Maite. Y vamos a invitar a las familias a que nos ayuden. Claro. Sí, fundamental, ¿no? También ahí el acompañamiento por parte de las familias. Tenemos un tema musical para cerrar el bloque. ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí. Salma. Estereotipos. Bien, vamos a escuchar. ¿Quieren despedirse antes, mandar algún saludo más? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Dale. Le quiero mandar unos saludos a la señora Nancy y a la señora Fernanda de séptimo B. Saludos enviados. A la señora Analía y Laura. A la señora Analía y Laura. A la señora Flor y Laura. A la señora Nati de primero. Bien, nos vamos con el tema musical. Si te gusté, un pedo mental que yo me inventé por culpa tuya. Por culpa tuya. La rubia, la alta que usa Chanel, likeando sus fotos, yo te caché y fue culpa tuya. Fue culpa tuya. Que ahora yo me siento arrepentida. A ti fue culpa tuya. Fue culpa tuya. Cuando ya vengas a otro lado y me recuerdes el pasado, no repitas lo mismo que repetiste conmigo. Ojalá que el karma no sea tu enemigo. Yo quería ser tu estereotipo y ni que fueras tan buen tipo. Ya no te creo los te quiero y los no hay nadie como tú. Yo quería ser tu estereotipo. Que fueras tan buen tipo. Ya no te creo, los te quiero. Sin los no hay nadie como tú. Yo quería ser tu cenicienta, pero a las 12 me di cuenta que no te creo, los te quiero. Y los no hay nadie como tú. No darme cuenta si fue culpa mía. Tu estereotipo son las que te dejan y te olvidan. Seguimos aquí en Hora Libre con el último bloque del programa. de la escuela 4 del 11, estamos con quinto grado. Hacemos una ronda de presentación para contar sus nombres. Hola, me llamo Tiziando. Lucas. Sheila. Hola, me llamo Keila. Hola, me llamo Luz. Hola, me llamo Jael. Y hay mucha necesidad de enviar saludos. Sí. Dale, ¿a quiénes? Hola, quiero enviar el saludo a la seño Nati y a la seño Nancy. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, saludos. A ver, Sheila. Quiero enviar saludos a la seño Laura y a la directora Gabriela Ferreiro. Muy bien, saludos enviados. Estamos con otro de los cuentos tradicionales. ¿Con cuál? ¿Cuál nos trajeron? Estamos con el cuento de Cenicienta. Cenicienta. ¿Qué pasaba en la versión original de Cenicienta? ¿Qué nos refresca un poco esa historia? Las hermanastras la trataban como sirvienta, más que como hermana. La trataban de sirvienta porque era la que limpia todo. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué hacía Cenicienta? Cenicienta hacía recados, limpiaba la casa, tenía la ropa sucia y le pusieron el nombre de Cenicienta porque tenía mucha ceniza por toda la cara. Perfecto. ¿Sí? Dale, Luz. Y porque dormía al lado de las cenizas. Pobre Cenicienta. Qué dura su vida. Sí. Y de repente, ¿su vida cambió? ¿Dejó de ser así tan sacrificada? Sí, porque conoció a su hada Marina, que le dio un vestido, ajá, un carruaje y su chofer de caballos. Y fue ahí al baile del príncipe, donde sí, elegía a su novia, uh-huh, mejor dicho. Que elegía a su prometida, uh-huh, y... ¿Y qué pasó ahí? Y el príncipe se enamoró de Cenicienta, pero a las 12 Cenicienta se tenía que ir porque todo desaparecía, su vestido, sus tacones, pero se le cayó su zapatilla de cristal. Ajá. Después pasó al día siguiente y el príncipe mandó a su guardia a buscar a quien le quedaba el zapatito. ¿Y? Le quedó a Cenicienta. ¿Y las hermanastras cómo reaccionaron? Se queda. Muy mal. Tenían envidia. Egoísmo. Porque ellas querían, o sea, querían estar con el príncipe y no Cenicienta. Cenicienta no quería estar, digamos. O sea, solo quiso el baile para ir, creo que era. Uh-huh. Y para no ser como la sirvienta. Bien, esta es la versión clásica. En el aula lo que hicimos fue grabar algunas ideas que surgieron para modificar un poquito esto. Vamos a escuchar ese audio. Hace mucho tiempo había una jovencita llamada Cenicienta, que poseía una linda cara, pero también tenía una mente extraordinaria. Hola, soy Cenicienta, y no soy solo una cara bonita. Todos piensan que me pueden engañar, pero yo me doy cuenta de todo. Cállate, si vos nunca entendés nada. ¿Vos pensás que no me doy cuenta que tienen envidia de mi gran mente? ¿Envidia? Si nosotros vamos a una universidad privada. Yo voy a la escuela pública y aprendo un montón. Bien, bueno, ahí ya estábamos escuchando, ¿no? Una versión totalmente diferente. Ahí la escuela pública presente, me encantó ese cambio. ¿Ustedes qué historia pensaron para Cenicienta? ¿Qué cambios le harían a esta historia? ¿De Cenicienta? Claro, original, sí. Cambios que Cenicienta no se independizara mucho por el príncipe y que la semanaste y la más... Ya está, no la maltratase tanto a Cenicienta. Ese es el primer cambio. Sí, me parece sí, que estaría bueno, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pensaron? El cuento tradicional, ¿qué cosas les gustaría cambiar? Que a Cenicienta, digamos, no dependa de un príncipe. O que no se le haya caído el zapato por ahí. ¿Qué hubiera pasado si no se le hubiera caído el zapato? El príncipe no la haya buscado. No la hubiese buscado. Claro, capaz directamente la conoce ahí. ¿No? Sí. Y capaz Cenicienta ni siquiera le gusta el príncipe. Vaya uno a saber. Por ahí. Por ahí. ¿Y ustedes? ¿Se casarían con un príncipe o una princesa? Es una de las preguntas que estuvimos charlando en el aula. Yes. Ah, no, yo no. A ver. Yo no me casaría con el príncipe porque no quiero ser así una princesa que tiene que alzar un vestido así pesado y grande. A mí no me gustaría porque tenés que ser demasiado educada, porque cuando sos la novia de un príncipe ya te haces princesa. A mí no me gustaría también porque no tenés que hacer nada, solo tenés que estar sentada en ese trono. Qué aburrido, ¿no? Suena aburrido. Sí. Sí. Yo no me casaría con un príncipe porque tenés que llevar muchas cosas encima. Esto del vestido pesado, ¿sabés qué? Me parece que sí, porque se lo ve con esas enaguas, ¿no? Tanta tela. Sí. Siempre tiene que caminar así. Imagínense usar ese vestido todos los días. Incómodo. Yo no me casaría con una princesa porque tenía que estar con una firmeza. Ajá. Y dejaría mi vida tal como otra. Y me gusta mi vida así como es. Bien. No me casaría con una princesa porque tendría que ser formal y caballeroso. Bien. Y si de repente aparece una hada madrina y le pueden pedir algunos deseos, ¿qué le pedirían? Yo le pediría o que gane Argentina el Mundial o que me toque Messi en un sobre. Bien. Yo pediría más deseos. Para seguir pidiendo siempre mucho más deseos. Bien. Yo pediría un viaje a México, porque es que me encanta mucho ir a México. Qué bueno. Yo pediría un auto nuevo. Yo pediría una casa. Yo pediría que ninguna persona me mienta. Bien. Un montón de deseos por aquí. ¿Algo más? No, no, no. Bueno. Y la última pregunta que tenemos acá, preguntas para reflexionar, ¿eh? ¿Quisieran tener una vida como la de las hermanastras? No. ¿Cómo es la vida de las hermanastras en la historia? Es como maltratar, digamos, a tu hermana. Maltratadora, más o menos. Maltratadoras, o sea, envidiosas. Más que contratar una sirvienta o alguien que limpie la casa, es buscar a tu hermana. Hermanastra. ¿Y tienen un final diferente para la historia? Sí. ¿Que han traído para compartir? Sí. Sí, sí. Dale, ¿lo quieren contar? Sí. Sí. ¿Luz? Bueno, empieza así. Cenicienta se probó el zapato de cristal y le entró a la perfección. Entonces tuvo una cita con el príncipe. Pero cuando lo conoció, ella se empezó a dar cuenta que el príncipe era muy malo y maltrataba a las mujeres y los ciudadanos. Entonces no quiso saber nada más con él y se fue de la ciudad a vivir a un pueblo lejos del castillo del príncipe y fue feliz para siempre. Bien, ¿algo más que quieran contar? No. ¿No? ¿Algún saludo, algún mensaje? Y también un saludo para los de Quinto A. ¿Cómo fue esto de venir a la radio? ¿Cómo la pasaron? Emocionante fue. La pasamos muy bien. ¿Emocionante? Sí. ¿Ya habían venido alguna vez a la radio? No. ¿Volverían? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Les gustó la experiencia? Da un poco de vergüenza o nervios cuando recién estás llegando. La primera vez. Pero la segunda vez más seguro que ya no vamos a tener. Pero ya le agarras confianza cuando ya vas viendo cómo pasa. Algo que me hizo dar gracia es que nosotros estamos acá en el estudio y mi maestra se está riendo. Ahí se asomó. ¿Flor se está riendo? Sí. Sí, está sonriendo. Sí. No se está riendo, me parece. Nos está sonriendo, dándonos buena onda, dándonos ánimo, energía positiva, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, ¿cerramos con un tema musical? Sí. Sí. ¿Cuál habían elegido para ella. Hoy? Ella. Ella. De bebés, ¿no? Sí. ¿Lo escuchamos? Sí. Sí. Dale. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.